Benjamin Sommerfeld nació en octubre del 2017, inspirado en el amor a la naturaleza y el respeto por el arte como fuerza viable de cambio social, entendimiento y de paz. Su concepción obtuvo una gran acogida y hoy se distingue entre los principales atractivos del calendario en Colombia por excelencia. La instalación del Benjamin Sommerfeld 2018 traerá consigo una forma artísticamente deslumbrante, compuesta por espectáculos provenientes de distintas latitudes para sumergir al público en una inolvidable experiencia sonora, enlazada con reggae, dancehall y nutridas vértices afrorítmicas. Será un fraternal espacio al aire libre convergente y de altísima conveniencia en donde miles de personas compartirán gustos e ideas musicales disfrutando en familia momentos perdurables al unísono del sol, brisa, árboles, montañas, piscina y mucho entretenimiento. Fiel a este principio, el Benjamin Sommerfeld 2018 continúa preservando la armonía musical, exponiendo diversidad cultural que divierte y en vez promueve amor, conciencia, igualdad y positivismo.